Vive la música en directo. Continuamos con la segunda parte de En Directo. En esta ocasión, presentando el concierto de Alejandro Sanz, Canciones para un Paraíso en vivo. Ya lo ves, que no hay dos en tres, que la vida va bien, que no se detiene, qué sé yo. Te recordamos nuestra dirección electrónica radio.udo.mx. Ahí nos podrás escuchar en tiempo real o descargar nuestros podcasts. También puedes comunicarte con nosotros mediante las redes sociales. En Twitter encuéntranos como @radioudeo y en facebook.com/radioudeo. Ya lo sé, el corazón que no ve, es corazón que no siente, un corazón que te miente, amor. En el 2010 comenzó la octava gira internacional de su carrera, Tour Paraíso, con la que ha realizado más de 90 conciertos que han disfrutado más de 70.000 espectadores y con la que han recorrido los principales recintos de Latinoamérica, España y Estados Unidos. Este ha sido un gran año para Alejandro Sanz y ha obtenido los mayores reconocimientos. Paraíso Express, en su primer semana de venta, entró directo al número uno de las listas de venta de España, Argentina, Colombia, Chile y Estados Unidos. Doble disco de platino en España, de platino en México, Argentina y Chile y el disco de oro en Venezuela y Colombia. Ha recibido un reciente premio Grammy al mejor álbum pop latino, premio Grammy latino al mejor álbum pop vocal masculino. Recibió en Washington el premio Visión que otorga la Casa Blanca por su labor altruista. En marzo, el premio SCAP que otorga la Sociedad Americana de Autores, Compositores y Editores, en reconocimiento a sus grandes contribuciones a la música latina, un premio de la música a la mejor gira y la medalla de oro al mérito en las bellas artes. Te dejamos con la segunda parte de este concierto. Recuerda que continúas en directo. A veces me elevo, doy mil volteretas, a veces me encierro tras puertas abiertas, a veces te cuento porque este silencio, y es que a veces soy tuyo y a veces del viento, a veces de un hilo y a veces de un ciento. Hay veces mi vida, te juro que pienso porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento que sea difícil. A veces te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas, a veces por todo aunque nunca me falles, a veces soy tuyo y a veces de nada, a veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos, porque es tan difícil vivir, solo es eso, vivir solo es eso, porque es tan difícil. Las ansias, la infinita esencia, hay cosas muy tuyas que yo

capullo de aquella orilla, como el planeta y su emoción. Quiero ser parte del universo. Ya mi esperanza no tiene miedo. Ya el destino tengo tu voz. Ya no pongo condición. Hasta los ángeles, amor, sé que no es fácil el perdón, pero si buscas en mis ojos en lo más profundo, solo verás el reflejo de tu rostro y es que no te quiero perder. Seremos lo que quieras, no hay limitación, el horizonte es un balcón, el más allá no queda lejos, y lo nuestro todo está en tu Vive la música en directo. Mi doctor que me rete, y no hay dolor que me detenga, y no hay planeta que me cruce, de tu lado me desvíe, del clamor yo no dependo. Me desprendo, no hay error que me resigne, ni por qué que me empecine, no hay rencor que me dé frío, no hay amor como este mío. Oh, tus acciones te definen. Destino es quien camine, no, no hay temblor que me delate, no hay distancia que esté lejos. Desde lejos nos tenemos en el fuego, desde lejos nos tenemos en los mares. Desde lejos yo te siento amor, desde lejos nos tenemos en los huesos, desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire, desde lejos yo te puedo hablar, desde lejos nuestro amor será leyenda, oh, desde lejos andará, este amor que es de leyenda va. esta guerra, mi fervor que la merezca. No hay un fin que me dé brío, no hay bufón que me divierta. Si eres fiel, yo me convierto, tu existencia me aliento. Te lo digo convencido, no hay amor como este mío. Y por eso mismo muero. No, dime si no merecemos dar la vida y intentar. Quiero hacerlo hasta el final, no. Desde lejos yo te quiero por el fuego, desde lejos yo te tengo con los mares, desde lejos yo te siento amor, desde lejos nos tenemos en los huesos, desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire. Desde lejos yo te puedo hablar, desde lejos nuestro amor será mi letra. Oh, desde lejos hablará este amor que se legenda. Ya no será. Llora sola, pobre que era mi amor para graduarse. Hola, tú ya no estás sola, aquí estoy yo. Dame un sitio en tu canción, Lola. Vive la música en directo. ¡Paraíso! Everybody say, oh, oh. Solo y confundido, entonces mato a las estrellas, y el mundo entero le doy vuelta. I'm singing for somebody like me, solo like me, baby. Yo canto para alguien como tú, con la oreja de mar. Cuando llega, me llena con su sentimiento, ese sentimiento vida llena. Walking down the sidewalk, looking for innocence, trying to find my way, trying to make something. Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby.